En Carrefour Maxi, aprovecha este ofertón solo por hoy, miércoles 11. Llevando 3 unidades iguales o más, 30% de descuento en marcas seleccionadas de jabón líquido para la ropa y 25% de descuento en marcas seleccionadas de aperitivos. Válido solo por el 11 de junio de 2025. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consulta en carrefour.com.ar.